Bienvenido, Johnny. Qué placer estar contigo. Siempre es un placer estar contigo, amada Clara. Mucho gusto, Clara Mercedes. Jorge Tejada. Es un placer. Gracias, igual. Saludos a todos. Bienvenidos. Aquí estamos en perspectiva bíblica. Y esta vez el tema es el pacto en un nuevo trimestre. La primera lección del trimestre segundo del 2021. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos das vida y salud, Padre. Gracias porque tú nos has dejado tu santa palabra para estudiarla y acercarnos a ti. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Clara, tenemos una sorpresa particular. A mí me encantan las sorpresas. ¿Y Ah, cuál es bueno. la sorpresa, Johnny? Vamos a leer del folleto de Escuela Sabática para que veas la sorpresa. ¿Puedes leer? Aunque extraídas de muchas fuentes diferentes, las lecciones se basan mayormente en la obra del doctor Gerhard Hassel, ya fallecido, cuyo conocimiento sobre la palabra, donde se revelan las promesas del pacto, nos darán ánimo, esperanza y entendimiento a fin de que podamos aprender. Amén, Clara, podamos aprender juntos. Qué interesante y qué fascinante que nuestro amado doctor Hassel nos está visitando desde la misma tumba. Y veamos un poquito, aprendamos un poquito acerca de él. Aquí tenemos a Gerhard Franz Hassel. Él nació en 1935 en Viena, Austria. Y creció en Alemania. Después de ser ingeniero destacado, decidió ingresar al seminario adventista del séptimo día Marienhohe en 1959. Esto es en Alemania, claro. Sí, fue a Atlantic Union College, donde vivimos Johnny por 9 años, Sí. que tú fuiste maestro. En 1960 se graduó con MA en Andrews. Fue pastor en Boston y regresó como profesor a Andrews University en 1967 hasta su muerte, 1994. Ha Oye. sido una pérdida muy grande para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su hijo sigue con su misma línea de pensamiento y teológica y además su área de concentración. El hijo enseña en Southern Adventist University. Qué Pues bien. no sé si ya está en Andrews University. La última vez que verifiqué estaba en Southern Adventist University y sigue la misma línea y la misma forma de ver las Sagradas Escrituras. Una cosa que es una bendición, Clara, no tenemos que estar de acuerdo en todo con todos, porque en la Biblia tenemos diversidad y en Claro la que sí. interpretación tenemos ¿qué? También diversidad, por eso es que tenemos 4 evangelios. Exactamente, Una Clara. diversidad de presentar la verdad. Exactamente, Clara. Y entonces, el folleto que escribió desde la tumba Gerhard Hassel, comienza con la lección número uno acerca del pacto y la pregunta es, Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multipliquen. aquí tenemos espíritu, en inglés spirit, y en hebreo ruah o ruach. Ruach. Es un nombre femenino. Y se traduce como viento, aliento, mente y espíritu. De studylight.org. Esta declaración de la escritura, dándole órdenes al hombre que subyugue la tierra, que la sojuzgue, implica que el dominio fue dado a los seres humanos. Y estos que recibieron el dominio, pues nos dice claramente que eran personas que estaban creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dos veces, Clara. ¿Por qué tú piensas que no dice solamente creados a la imagen de Dios, sino que dice creados a la imagen y la semejanza? ¿Por qué? Porque Dios quiere que recordemos eso bien para que nuestra estima propia esté alta. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, a la imagen de Dios los creó, a los dos, no solamente a los hombres. Johnny, ¿sabías eso? Eso es muy cierto, Clara, es muy cierto, y lamentablemente hay muchas personas en la iglesia que no entienden y piensan que solamente el varón es a imagen y semejanza de Dios, porque la Biblia siempre habla del padre como hombre, aunque en las Sagradas Escrituras en el hebreo utiliza muchas imágenes para Dios como mujeres. Por ejemplo, el Espíritu Santo es una mujer. La Ruá. La Ruá, exactamente. Entonces, sigamos leyendo el texto. 29, Clara. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Antes de leer la reseña de la lección, es importantísimo notar que el Señor nos puso como mayordomos. ¿Es el mayordomo dueño, Clara? No. Ni la mujer ni el hombre son dueños de la tierra, no somos dueños. Somos los príncipes, el príncipe y la princesa, el hombre y la mujer, príncipe y princesa de la naturaleza y de la tierra. Y qué responsabilidad tan grande tenemos. Muy grande, muy grande. Y hay instrucciones específicas de lo que debemos hacer. Nos dice que debemos tener control sobre los animales. Además nos dice que debemos plantar semillas. Les he dado planta que da semilla. Y además de plantarlas, ¿debemos qué? Comerla. La dieta que nos da Dios está registrada en las Sagradas Escrituras y no es al libre albedrío. Está diseñada por lo que Dios desea, no el propósito del ser humano. Eso nos indica que somos mayordomos y no dueños. No podemos hacer lo que nos dé el placer, sino que tenemos que seguir las instrucciones que han sido dadas. ¿Cuál es la reseña? ¿Qué enseña la Biblia sobre los orígenes? ¿Qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad? ¿Cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué esperanza se les dio a Adán y Eva inmediatamente después de la caída? Todas estas preguntas estarán en el trasfondo de nuestra conversación. Nosotros no vamos a ir una por una, porque el propósito de perspectiva bíblica es enfocarse en algunos aspectos para enfatizar cosas nuevas y perspectivas nuevas que sean 100% bíblicas, pero desde un sesgo relacional. De modo que las preguntas que están allí deben ser estudiadas en el folleto cada persona individualmente, encontrando sus propias respuestas. Pero sí tenemos directamente la responsabilidad de hablar de esa creación que Dios hizo. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, subyúguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Clara, queremos enfatizar primeramente el hecho de que Dios nos puso a nosotros como mayordomos, como ya indicamos, nos dio instrucciones de lo que tenemos que hacer para controlar el ambiente, pero además de eso, nos dijo que nos multiplicáramos, nos dio órdenes, la agenda de Dios era la procreación, y esta procreación tenía como propósito poblar toda la tierra. Y el hombre y la mujer, como iguales, tenían la responsabilidad. Vamos a investigar este asunto de el hombre y la mujer. En el hebreo, la palabra aquí de Génesis 1 es ish para el hombre. Y isha para la mujer. Que te das cuenta que solamente le están añadiendo un sufijo. Es como decir pastor al hombre, y cuando es la mujer se le agrega la A, pastora. Pero me gusta ver la versión revisada del 1908, que en cierto sentido sale fidedigna al hebreo, porque allí traduce varón y varona. Y nos da clara indicación de que es la misma palabra. El nombre es el mismo. Uno masculino, otro femenino. Y hemos de entender, Clara Mercedes Jorge Tejada Ramírez Johnson, ¿dije bien? Muy bien. Debemos entender, ¿lo digo de nuevo? No. Debemos entender que ya tenía nombre la mujer. Cuando en Génesis 3, los versos 20 y 21, el hombre decide ponerle un nombre a la mujer, no es que le tocaba hacer esto a él. Era a los animales que tenía que nombrar. Exacto. Entonces, él pensó que la mujer era un animal que le puso nombre. Bueno, exactamente no podemos decir eso, pero sí podemos decir que en su visualización de la mujer la convierte en un aparato reproductivo, porque le indica que ella, de ahora en adelante, se llamará Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Este cambio de nombre, Clara, está directamente relacionado con el tema de esta semana, porque es la transgresión. Esta es la raíz de la transgresión. Cuando comen del fruto, se abre la puerta para la transgresión. Se abre la puerta para las condiciones. Y el primer paso fue comer del fruto. Luego el hombre y la mujer se esconden. Y luego el hombre miente. Y luego, entonces, le da nombre a la mujer. Va de manera degradándose, cada vez un paso más bajo, en una posición inferior con respecto a la moral y el carácter. Es que cuando nosotros hablamos una mentira, se convierte en una cadena de mentira, porque esa mentira trae otras mentiras. Eso es así, Clara. Revisemos nuevamente. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos espíritu, en inglés spirit, y en hebreo ruah o ruash. Ruash es un nombre femenino. Y se traduce como viento, aliento, mente y espíritu. De studylight.org. En esta declaración, en estas instrucciones, que la lección de manera muy apropiada trae a colación antes de hablar de la introducción del pecado, en estas instrucciones se muestra cómo la cosmovisión divina, lo que Dios imagina, no es simplemente un orden lineal donde todas las cosas ya están terminadas y siempre siguen la misma secuencia, sino que la cosmovisión de Dios en el capítulo 1, en el verso 2 del libro de Génesis, te la dice la epistemología de su cosmovisión. Y esa epistemología es que a Dios le gusta un proceso. Y el proceso lo comienza Dios con desorden, con oscuridad, con un caos. Esto es misterioso. Es misterioso particularmente para los cristianos que hemos heredado de Occidente una tendencia a pensar que lo de que tiene que ver con Dios siempre está en orden, siempre está lineal, siempre está sin que tenga mancha. Eso me recuerda cuando era pequeña que mi madre nos decía, tienen que limpiar bien la casa, sus habitaciones, porque mañana es sábado y Dios no le gusta el desorden. Si ustedes quieren que los ángeles vengan aquí y Dios a la casa, tienen que arreglar porque Dios no va a venir si hay desorden. Bueno, Dios empezó con desorden esta tierra, pero es muy posible que el desorden de antes de recibir el sábado sea un poquito diferente, claro. Pero es que me viene solamente escuchar a mi mamá diciendo eso. Y ella lo decía con mucho amor y me parece que lo decía con teología apropiada, porque ese es el consejo bíblico, que el encuentro con Dios en el sábado, como el primer encuentro con Dios cuando Adán y Eva son creados, es una situación maravillosa por la cual hay que hacer preparaciones. Pero del punto tuyo, de todas maneras, es cierto. El desorden es parte de la iniciativa de Dios y de la cosmovisión divina. Es el punto de partida. Es el lugar primero. De modo que cuando pensamos en el pecado y las características del pecado, no asociemos desorden y caos como únicamente relativos al pecado. Ya desde antes había desorden y caos. Antes que existiera el pecado. Antes que existiera el pecado en esta tierra. Volvamos a la Escritura. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día toda la obra que había hecho. Detengámonos ahí. Date cuenta, ¿quién es el que está reposando? El Señor. Exactamente. Cuando habla en Génesis 2 del reposo, no está hablando que los seres humanos reposaron. Obviamente entendemos que los seres humanos reposaron con Dios, pero el que está reposando es Dios, es la fiesta de Dios. Y Dios está celebrando la creación de la tierra, particularmente la creación de los seres humanos con los cuales desea entablar una relación íntima continua. Y esa relación íntima continua que Dios establece con los seres humanos, el sábado es el símbolo central que luego se codifica, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 se codifica como mandamiento. Y me parece que ya te estoy escuchando, que tú dices que ese es un ejemplo de la contextualización, que tienes mucha razón. Dilo, a ver, dilo. No lo quiero decir ahora. Se me ofendió la mujer. Esa realidad del séptimo día como día especial que Dios hizo es algo que no debemos nunca olvidar. El Creador se viene a encontrar con nosotros. La fiesta del Creador. Él reposa todos los sábados. No es el reposo, somos invitados nosotros como invitados. Nosotros entramos a la fiesta de Dios cada sábado. No es fiesta mía. Dios es el que está en control. Sin Dios no tiene sentido. Y yo quiero decir un testimonio. Ajá. Que cuando era pequeña en la iglesia había un corito infantil y yo era miembro de ese corito infantil. La directora era la señora Mandita Pichardo. Ella vivía cerca de mi casa y todos los sábados en la tarde todos los niños del coro íbamos a su casa, practicábamos. Ella tenía un patio muy bonito y salíamos y volvíamos a practicar. Y eso a mí me hizo tan feliz crecer después del sábado en la iglesia, en la mañana, en la tarde, en la casa de Doña Mandita. Y fue muy linda esa experiencia. Recordamos a Doña Mandita y le damos honor a su memoria continua. A Grisel y a Aileen, sus hijas. Qué bonito, Clara, que la iglesia provea actividades de fiesta. Actividades de gozo. Para hacer que la juventud y los niños consideren el sábado una delicia. Amén. Amén. Y aquí hay otra cosa que te va a gustar, Clara. Mira lo que dice ahí. Un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro brazos. El nombre del tercer río era el Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates Lara, y Johnny. mira aquí lo que te puse. ¡Oh! Me encanta, gracias Aquí por está el Éufrates y aquí está el ponerlo. Tigres en Irak. Irak, Esa Tierra creación que Dios hizo Santa, todavía está con nosotros. todavía está con Esto nosotros, Irak. le perturba al occidental. Sí. Pero Irak, presentado en las Sagradas Escrituras, identificado allí por el lugar que ocupaba Asiria, así que no hay manera de equivocarse, porque el autor lo estaba diciendo en su geografía de su tiempo. Obviamente, en el tiempo del Edén no estaba Asiria. Él trae Asiria para que el lector del momento en que se escribió sepa. Eso, o tal vez fue el escriba editor posterior, no sabemos. Pero allí quedó y e identifica el lugar. Clara, nosotros tenemos el privilegio de confiar en un Dios que quiere tener relación con los seres humanos. Y esa relación con los seres humanos está basada en esta escritura que leímos, de que Él es el creador y el que sostiene. Volvamos a examinar este texto. Nota que al terminar los cielos y la tierra y todos sus ocupantes, el séptimo día, Dios había terminado la obra que hizo. Es Dios el que está en el centro. El sábado nunca es acerca del ser humano. El sábado nunca es acerca de lo que los seres humanos representamos. Siempre es acerca de lo que representa Dios. Esa bendición que Dios le da. Y esa santificación que Dios le da al séptimo día es porque Él reposó. Y tú y yo somos invitados al reposo. Usted, al reposar cada sábado, está preocupándose por la economía de Dios y pensando en esa creación donde Él te invita a participar de esta fiesta. Esta fiesta no termina. Porque en la eternidad vendremos de mes en mes y de sábado en sábado, como la lección pasada, la lección anterior estudiamos, esto seguirá por siempre, per secula seculorum. Pero el pacto de Dios no es que tú tengas el sábado como algo tuyo. El pacto de Dios es que tú aceptes el sábado que es acerca de Dios y entres en la invitación que Él te da. Hay una diferencia en esto. El orden de los factores altera el producto. Así como tú y yo no somos rey y reina de la tierra, los seres humanos, hombre y mujer, no somos reyes. Adán y Eva nunca fueron rey y reina de la tierra. ¿Quién fue siempre el rey de la tierra? Dios, y algo muy interesante para hacer que nuestro sábado sea más delicia y disfrutar es dividir los quehaceres que tenemos que hacer en la casa, por ejemplo, y hacer parte el jueves, para que el viernes, a la hora de recibir el sábado, de hacer el culto de recibimiento del sábado, estemos descansados y relajados. Yo siempre recuerdo, Johnny, esa experiencia tan linda de tu amigo en Cuba, que él es pentecostal judío, que tú le preguntaste, ¿tú guardas el sábado? ¿Y qué fue lo que él te dijo? Que no guardaba el sábado, que el sábado lo guardaba El sábado lo guarda a él, qué cosa más bella. Y el sábado nos guarda a nosotros. Clara, el sábado no fue dado para una iglesia, fue dado para la humanidad. Para la El humanidad. sábado no fue dado Amén. a los judíos. El sábado es anterior a toda nacionalidad, a toda iglesia, a toda formulación humana. El sábado es en la misma esencia de la humanidad. Cuando pensamos en el sábado, estamos pensando en lo que nos hace humanos. Y es reposo. Por supuesto, es trabajo también, porque. Pero tenemos que separar, claro, aquí tenemos que separar el mandamiento que habla de la semana y el evento en la creación, ahí en Génesis 2 que acabamos de leer. Porque en Génesis 2 no habla de 6 días trabajarás, solamente habla del reposo que Dios hace. Y esto tengámoslo en mente porque el cuarto mandamiento, cuando nos ordena trabajar 6 días, es una aplicación e implicación del sábado. No es una línea directa. El sábado era una fiesta semanal que está independiente de toda actividad humana. Es la actividad de Dios. Y Dios nos invitó a nosotros a entrar a su actividad y a su fiesta. En el cuarto mandamiento se codifican las dos cosas juntas. Y se nos dice, 6 días has de trabajar y el séptimo día acuérdate que vas a entrar a la actividad de Dios. Y sabemos que es la actividad de Dios porque en el mandamiento nos dice que han de reposar primeramente tú y tu hijo, tu siervo, tu criada, tu bestia y tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Clara, ¿a quién dejó fuera? A nadie. La mujer. La esposa no está incluida en el mandamiento. Eso es interesantísimo en el hebreo, que la mujer no estaba incluida en el cuarto mandamiento. Así que usted puede imaginar lo que usted desee y usted puede interpretar como usted le convenga, pero habla del esposo y de la hija y del hijo, de los siervos y las siervas. No, Johnny, yo lo que pienso es que cuando dice el mandamiento tú, se refiere al hombre y a la mujer como una persona. Estás equivocada porque está dado en singular masculino. Es la tercera persona del singular, la segunda persona del singular masculino. Perdóname. Bueno, pues. Ese es un comentario que los exégetas judíos dialogan y hay diferentes tradiciones con respecto a eso. Pero no más acerca de esto. Hablemos de estos círculos y vamos a asumir que lo que tú dijiste es cierto. Que cuando dice tú, como el hombre y la mujer son una sola carne, pues entonces se refiere al hombre y a la mujer. ¿Te gustó esa? Esa me gustó. Porque te vi que te quedaste sosa. Vamos, dame. Psst. Pues ya está. Ya está arreglado. Cuando habla de tú, está hablando de el hombre y la mujer que son una sola carne. Pero también habla de los otros círculos, los familiares que están contigo, los extranjeros, los siervos que están contigo, tus empleados o las personas que están dentro de tu casa que no son familia. Todos los animales. Los animales que están contigo, no, pero antes de los animales, como tú dijiste, los extranjeros que están dentro de tus puertas. Y por último, los animales, incluye todo, todo lo que Dios creó, incluyendo los cambios que hizo la sociedad humana de hacer esclavos, todos, Dios le dice, tienen que regresar al origen creacional y allí encontrarán la paz con Dios. Lindo es el sábado. El sábado nos hace a todos iguales. Gracias, Clara. Todos somos iguales. Y con ese pensamiento hemos de llegar a la conclusión. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícelo, Señor. Y que entremos en tu reposo. Amén. Y que el sábado nos guarde a nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.